vamos a tratar de compartir con ustedes un tema que es, de verdad, un tema, a mi juicio, candente, de verdad, ¿sí? Que es la relación entre el Estado y la religión, o la relación entre el Estado y la Iglesia, en este caso católica, apostólica y romana, la historia de esta relación, porque no es una novedad. No, no es de ahora. Esto no arranca ahora, ni con Macri, ni con Menem, ni con Cristina. No, no, no. Esto tiene una larguísima historia. Y esa larguísima historia la podemos ubicar en el humanismo, en el siglo XVIII, ¿sí? Durante todo el Renacimiento. Se consolida con la Ilustración también, por medio de la corriente de filosofía que es el racionalismo, y llegó a ser una política oficial durante la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789, fines del siglo XVIII, ¿cierto? La consolidación del absolutismo, ¿no? En los países católicos, el absolutismo como sistema de gobierno, me refiero, en los países católicos, desarrolló teorías defensoras del derecho divino de los reyes. Sí, sí, claro. ¿Sí? Era hereditario. Eran además de, bueno, venidos de Dios directamente. Claro, eran herederos de Dios. De Dios, exactamente. Digamos, exactamente. Sí, sí. Por eso se hablaba o se habla del derecho divino de los reyes, lo que supuso que el monarca en cuestión en aquella época se atribuyera una serie de derechos de su majestad sobre lo sagrado, ¿sí? Que lo facultaban a ese monarca, lo facultaban a intervenir en asuntos eclesiásticos, como por ejemplo en España y en todo el Imperio español, en América, donde existían unas instituciones muy puntuales aquí en nuestro continente, ¿no? En la Hispanoamérica de aquel momento. Una era, la institución se llamaba el Regio Patronato. Este Regio Patronato era un conjunto de privilegios y facultades especiales que los papas le concedían a los reyes. ¿Sí? También otra institución era el Pase Regio. Ese pase regio era la necesidad de aprobación por parte del monarca de las normas eclesiásticas para que tengan validez en el territorio de su propio estado. ¿Sí? O sea, el monarca aprobaba o no aprobaba. Y otra institución era el recurso de fuerza. Era la facultad que tenían los miembros del clero, en este caso, los miembros de religiosos, de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia para reclamar las resoluciones de los tribunales eclesiásticos. O sea, si no les convenía lo que habían resuelto los tribunales de su propio palo, podían apelar a los tribunales ordinarios. Instituciones que beneficiaban tanto a uno, a los monarcas, a las autoridades, como a la Iglesia. Siempre estamos hablando de la Iglesia católica, apostólica y romana. Sin embargo, a pesar de todas estas facultades especiales, ¿cierto?, que tenía unos y otros, el monarca nunca llegó a convertirse, aquellos monarcas, nunca llegaron a convertirse en líderes espirituales de sus súbditos. Claro. No, bueno, siempre estaban guerreando y matando gente, era difícil, ¿no? Pero ¿por qué no eran los líderes espirituales? Porque ellos reconocían el poder del Papa en Roma, ¿sí? Ese era y sigue siendo la máxima autoridad religiosa. A excepción de algunos países protestantes que ellos crearon sus propias iglesias. El ejemplo más claro y conocido de esto es Gran Bretaña. Claro. Se separó del papado romano y armó su propia iglesia, ¿sí? Y bueno, tienen toda una estructura. Y la reina, o el rey, el monarca, sigue siendo hoy la autoridad máxima de esa iglesia, que se llama Iglesia Anglicana. ¿Sí? Perfecto. Para un catedrático de jurisprudencia de una universidad de los Países Bajos, llamado Paul Klitter, establece en uno de sus libros 5 modelos de relaciones entre el Estado y la religión. El primer Estado es el Estado ateo. que es no admite ninguna forma de religión, ninguna, ni iglesia, ni culto, ni nada. El ejemplo de esto es la Unión Soviética, o fue la Unión Soviética, que fue el primer estado ateo que hubo, y bueno, esto fue promovido por el líder Vladimir Lenin. Un estado laico, o neutral, podríamos decir, que admite todas las religiones, pero no apoya ninguna, ni financia a ninguna. Ajá, es un gran dato ese, ni financia. Ni financia. Un estado multirreligioso, que es el que ayuda y financia a todas las religiones por igual. Un estado religioso o confesional, que la iglesia ocupa el lugar junto al estado en tareas de gobierno ¿sí? y de orden público. Una teocracia, que bueno, es una, la religión dominante, es la que ocupa el poder. Claro, una sola. No, y ocupa el poder de gobierno. Claro, completamente. ¿Sí? Ocupa el poder del gobierno. Y, bueno, un ejemplo cercano es el Vaticano. Es un Estado. Es un Estado Vaticano. Exactamente. Pero bueno, no solamente el Estado Vaticano es una teocracia, sino Arabia Saudí, Pakistán, Marruecos, sí, Irán, hoy por hoy, claro, etcétera. ¿Qué pasa en nuestro país, Oscar? ¿Sí? Es interesante saber lo que pasa en nuestro país. Sí, exacto. Ha habido un proyecto que se presentó en la Convención Constituyente del año 1994, que fue cuando se reformó, que proponía modificar el artículo 2 de la Constitución. Ese artículo 2 dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Lo sostiene y lo financia. Lo financia, claro. Aunque el Estado argentino es laico y garantice... Bueno, ese proyecto, Oscar, ¿qué pasó con ese proyecto? Porque la, la convención esa terminó, imagínate, ¿no? ¿Cuántos años hace? Desde 94 horas, 6 más 21 son 27 años que tenemos esta constitución. Decía así... Es incompatible con la idea de un Estado democrático imponer a todos los contribuyentes el sostenimiento material de una iglesia a la que estos pueden o no pertenecer, por pertenecer a otra o por no pertenecer a ninguna. A ninguna, claro. Exactamente. Por el contrario, la verdadera vocación democrática, decía aquel proyecto, la verdadera vocación democrática de un Estado moderno le impone revalorar la dimensión de la religiosidad de sus habitantes, tanto como el respeto por quienes no comparten ninguna cosmovisión religiosa, en el marco de un pluralismo libre de cualquier injerencia coactiva. Este proyecto no fue tratado en aquella convención del 94. Ni después, ¿y sabes por qué? Ni ahora. No, bueno, no hemos tenido ninguna modificación de constitución todavía. Pero en aquella que fue la última reforma constitucional, no fue tratado ese proyecto por efecto de aquello que recordarás probablemente y nuestros oyentes también, que fue el Acuerdo de Olivos. El Pacto de Olivos. O el Pacto de Olivos entre el entonces presidente Menem y el líder del radicalismo, que era Raúl Alfonsín. Alfonsín, sí. Bueno, en nuestro país el salario de los obispos, Oscar, está regulado según un decreto ley que tiene un número, ese decreto 21.950. Yo te aclaro que es un decreto de la última dictadura. Tiene fuerza de ley, se lo llama decreto ley. En realidad tiene fuerza de ley porque en aquella época no existía el Congreso. No, claro. ¿Sí? Claro. Con lo cual se lo llaman decreto ley y hasta hoy sigue estando vigente. Y no se cambió. Que dice así: los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados, que son diferentes sectores, digamos, del culto católico, apostólico y romano, gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional en primera instancia. 80%. Lo dice el decreto ley. En el caso de los obispos, estos serán los arzobispos, ¿no? En el caso de, un poco más abajo, los obispos auxiliares, el monto es el 70% de la ganancia de estos jueces de primera instancia. Que es un muy lindo sueldo. Esto significa, vos recordarás cómo se aumentan los sueldos de los jueces. Sí. Lo deciden ellos mismos. Sí, sí. Bueno, entonces, como soy justo y soy juez, Yo decido lo que necesito y lo que me merezco. Exactamente. Yo fui a una vez, fui a un jefe a decirle así, mira, te mereces irte a tu casa y no vas a cobrar hoy ni mañana. Por eso, cada vez que los magistrados se aumentan sus saberes... Es automático. Cuentan con este beneficio de decidir sus propios sueldos, también se aumentan los obispos, los arzobispos y todos los demás. Las otras dos leyes... que son, no importa los números, que deriva aportes a las parroquias de frontera, y la segunda, que establece un monto a otorgar a los seminaristas, es decir, a los que están estudiando para llegar a ser sacerdotes. Además de todos estos subsidios que recibe la Iglesia Católica Apostólica y Romana, cuenta con la exención, están exentos del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado. El IVA. Oscar. Sí. Bueno, pasa con los con los jueces también. Así es. No pagan. No pagan nada. Tienen el rango. Todo. El mismo rango de los jueces de primera instancia. Claro. Son tres leyes que acabo de decirte que regulan todo este dinero, ¿no? Fueron decretadas, Oscar, lo repito, durante la última dictadura, entre los años 1979 y 1983. La buena relación que existía entre aquel gobierno de facto y la Iglesia no la vamos a puntualizar hoy porque lo sabemos todos. Además, incluso ya hoy se la nombra como dictadura cívico-militar y eclesiástica. No es ninguna novedad, pero la realidad... La realidad, y esto sí es lo que a mí por lo menos me duele, indigna, podría decir, es que ninguno de todos los gobiernos democráticos que sucedieron a esa dictadura última pusieron en cuestión ninguna de estas tres leyes. No pudieron cambiar nada. Todavía ahí tienen poder... también, pero tienen un poder, la Iglesia tiene un poder, esta Iglesia y otras iglesias, hay otras iglesias que tienen mucho poder, la Iglesia evangélica está teniendo mucho poder y tiene mucho poder en Brasil, por ejemplo, tiene legisladores en Brasil, o sea que no es solamente la Iglesia católica, la gran diferencia puntualmente es que no la mantiene el Estado, a la Iglesia evangelista. Claro. Todo esto yo te comenté ayer casi a modo de chiste que me había inspirado el terminar de ver la última serie de Netflix que se llama El Reino. Sí. Me había inspirado buscar material sobre este tema de la relación entre la religión y el Estado, en realidad. Si alguno de todos ustedes no la ha visto a la serie y tienen la posibilidad de ver Netflix, véanla, porque no solamente es... está muy bien hecha la serie con excelentes actores. Sí, yo escuché alguna crítica que no me pareció a Peretti, por ejemplo, yo lo vi muy bien. Peretti lo vi muy bien. Yo también le hice, hablando con amigos o amigas, les dije, no me gusta cómo está Mercedes Morán. Pero justamente lo que obtuve como respuesta de una de ellas fue, pero exactamente... Es un bloque de hielo. Exacto. Eso es lo que ese tiene es el que personaje. Ser. Ese es el personaje. Ese es el personaje. Véanla porque de verdad tiene un desarrollo interesante. Son capítulos relativamente cortos. Sí. Creo que son 8 capítulos. Se la puede ver bastante rápidamente. Y habla de esto en demasía. Sí, ¿no? claro. El poder que tiene. No vamos a spoilearla. No. Vamos a escuchar un poquito la música de esa. La conseguí, la ponemos. Dale. Y así terminamos esta primera hora. Te hicieron lindo corazón, te volviste hielo, los demonios son ángeles del cielo que por un error les negaron el amor. Mierda estúpida e injusta.